difícil sacarle las cosas de... Pagarlo, como hemos hecho, lo pagamos con... Porque también hay artistas que, en fin, que no quieren decir lo que han sido, o como han empezado, en fin, la vida que han vivido. Yo, por desgracia, más bien, he vivido una vida muy mala de artista, porque las cosas como son, he conocido la vida de aquí. La vida de aquí, tú sabes que la vida de aquí, pues siempre ha sido, en aquella época, cuando no existía esto, la juerga ha sido lo más malo que ha tenido Jerez, porque si cogía dos fiestas a la semana y te daban 10 euros, pues te tenías que haber competido, no ganaba, si después llegabas a otro lado y te daban 40, pues, pero para que diera con uno que te diera 40, había, en Jerez había 3 o 4 euros. De los que tenían dinero, había 4 o 5 que hacían eso, que daban 40 duros. Los demás. ¿A qué año te remontas tú así, Manuel? ¿Qué? Bueno, verás, te voy a decir, yo en el año 43 o 44, no me acuerdo bien si fue en el 43 o el 44, empecé en la Moderna de la Gallarco, que era Café Cantante. Empecé a cantar ahí, ganaba 3 duros. Que, vamos, los mayores, el Borrico era mayor, bueno, el Borrico no estaba, el difunto Serna y Morales, y el difunto el Carabinero. Y yo, éramos los artistas de cantadores de flamenco que habíamos, y el tocado guitarra era Morales. Ellos ganaban 5 duros porque eran personas mayores, yo entonces en el 43, por lo sé, yo tendría, pues, 16 años, ganaba 3 duros. Terminaba ahí y me iba a la venta, a buscar la vía de la venta, que entonces la venta, ya ves, estaba el Artillo, la venta del Artillo, y estaba Maribá. Entonces no existía Bejarmín todavía. Bejarmín tenía un kiosco enfrente de la huerta Pepe Blanco, ahí, en la carretera, que entonces estaba la carretera también con los bancos y eso. Y así pues me llevé una temporada, pero tú sabes, como eso estaba tan malo, mi gente trabajaba en el campo, pues yo no iba al campo, yo llevaba la temporada y me tenía que ir al campo. Después, pues, cuando venía, se había una fiesta ahí, en fin, luchando hasta que vine de la mili. Cuando vine de la mili fue cuando empecé de lleno, ¿no? Después de cumplir mi mili, ya yo me tiraba esto, y como a mí me gustaba, pues empecé otra vez a salir, a buscar la vía, a la venta, y llegaba el verano, me iba a vender pescado, vendía pescado, y no se estaba en la venta, porque la vida de aquí, yo no sé si los artistas de aquí te lo habrán contado. Por eso estaba hablando con él, que es muy difícil esto, que hoy los chavales que salen nuevos tienen mucha suerte, lo tienen todo hecho, pero le veo muy poca sensibilidad cantando a casi la mayoría de ellos, no por nada, sino porque como no conocen la fatiga ni saben lo que el mérito que tiene eso de pasar esas fatigas que nosotros pasábamos en aquella época. ¿Tú sabes lo que un día y otro y no gana un duro? Y está por ahí de noche y no gana un duro. ¿Y ahora qué hago? Y, por ejemplo, yo en aquella época pues tenía 2 hijos nada más, pero había quien tenía 4 y 5. Eso son fatigas, ¿no? Y tener que ir, pedir fiado, y conocer esa fatiga es lo que te hace tener sensibilidad, tener corazón y cantar con fatiga y cantar. Creo yo, vamos, yo para mi sentido que es eso, ¿no? Yo tampoco soy ningún catedrático en esto, pero creo que a lo mejor sé algo más de lo que puede saber una persona que ha estudiado, porque esto no se estudia, esto hay que vivirlo. Estas cosas hay que vivirlas. Total, después pues me remonté y fui a Sevilla. Me llevé en Guajiro 2 o 3 temporadas trabajando, caí muy bien. Después de Guajiro, antes de Guajiro me fui a Gitanillo, estuve un año con Gitanillo, estuve una temporada con Gitanillo. Y ya después de Guajiro, pues ya me remonté por ahí, me fui, me llevé 2 años con Manuel Ibarga en un ballet que montó ella, que iba yo con ella de cantado. Y ya pues me metí en Madrid, ya no quería salir de Madrid, porque yo me llevé mis hijos, yo ya tenía 6, en fin, cuando me vine a dar cuenta no estaba cargado de hijos. Me los llevé allí y los he criado bastante bien, gracias a Dios. Vamos, más dinero ganaba que ahora, en aquella época, porque cuando yo me fui a Madrid, ganaba 100 duros, en el año 60, ganaba 100 duros y cogía una fiesta o dos diarias, que hoy no lo hay eso, ¿me comprende? Entonces yo me fui con mis hijos y los pude criar bastante bien. Hoy el artista que se va de Madrid no tiene esa facilidad que yo tenía en aquella época, ¿no? Vamos, yo y todos los de mi época. Pues si ganaba 100 euros eran 3.500 pesetas de sueldo. Va a una fiesta y allí te daban 1.000 pesetas, una fiesta 2.000, pero más dinero que la mano. ¿Tú me comprendes? Entonces, si cogí una fiesta, ponle una nada más. Ganaba 1.500 pesetas. ¿Tú sabes lo que era en el año 60 ganar eso ya? Ya era dinero, ¿no? En fin, hasta ahora pues estoy, me van las cosas bien. Ahora lo último que he hecho, ha sido unas cositas que he hecho ahí en la caja de ahorro. Estas son cosas que se hacen por la cosa cultural que hace la Caja de Ahorro de Montevideo de Madrid. Coge las tres provincias, Toledo, Ciudad Real y Madrid. Y este año, pues, si Dios quiere, tengo el proyecto de hacer muchas cositas ahí, si Dios quiere, son buenecitas ahí. Y seguir defendiéndome hasta que tenga voz y pueda cantar. Vamos a volver un poco atrás, Manolo, si no te importa. A mí me importa destacar aquí, sobre todo, tu auténtica vivencia como cantador. No ya la, no sé, la trayectoria o la ejecutoria que tú hayas realizado. No te voy a hablar de discos hoy, ni quiero que me cuentes, bueno, si lo quieres contar, lo cuentas, porque estás en tu casa y puedes hacer lo que te da la gana, pero me importaría más que tú me explicaras un poco cómo empezaste tú a cantar, a quién habías oído cantar para que te llegara, tu gente cantaba, no sé, un poco tu historia realmente, eso es lo que me importa. Bueno, yo te voy a decir una cosa, mi gente sí, mi padre también cantaba, era aficionado, le gustaba. Yo tengo una hermana que también canta, el Morao era el primo hermano mío, cantaba muy bien. En fin, el barrio Santiago siempre ha sido un barrio de mucho nombre, el tío José de Pablo, lo escuché muchas veces porque se emborrachaba. Por ejemplo, con mi padre, mi primo Morao, se iban a mi casa muchas veces. Quiere decir que el terremoto que se crió allí en la calle Nueva, nos hemos criado como aquel que dijo juntos, aquella casa era una casa de mucha alegría. Y todos cantaban, todos bailaban, en fin. Diego Cantero, el Tito, que también cantaba, había muchos gitanos que todos cantaban muy bien. Y yo me acuerdo de toda esa época, en fin, cuando vi una fiesta, estaba Pepa la Mellizo, estaba Pepa la Chica, la Bolola, bueno, la gente la conocen ahora, pero la Bolola toda su vida cantaba, ¿me comprende? Entonces yo, desde que nací, desde que era un chiquillo, lo único que estoy escuchando es todo eso. Yo llegué a escuchar todo eso, el Borrico, Gregorio, Juanicito, que el hermano, todo. De muy buena gente, que en fin, que eran muy buenos aficionados y que cantaban todo. Entonces yo escuché todo eso y mi instinto sería ser artista, porque si no, pues a lo mejor yo me hubiera quedado aquí como se quedaron los demás, ¿no? Pero yo, mi instinto era ser artista y yo quería ser artista y a ver si podía llegar, y lo que hice pues fue eso, irme. Y aparte, Manuel, aparte en las dificultades enormes que no solo tú, sino la inmensa mayoría de los artistas de tu época, época reciente, por otro lado, habéis tenido económicas, me refiero, que esto es un hándicap tremendo, luchando, y sobre todo cuando tienes una familia a la que mantener, indudablemente. Aparte todo eso, ¿tú has tenido posibilidades o facilidades más que otro de tu generación para salir cantando? Bueno, no, yo no he tenido más facilidad de que otro. Yo lo único que he tenido es que a lo mejor yo he hecho más sacrificio a lo mejor que otro, a ver si me comprende, porque eso precisamente que te he contado, si yo me he ido a la venta y me he llevado 2 días sin ganar dinero, yo he dicho, bueno, pues yo voy a coger un canasto y voy a vender 20 kilos de pescado, que me voy a ganar 20 duros en los 20 kilos de pescado, pero ya tengo para comer, en aquella época ya tenía para comer yo el recibo. Lo hacía, eso es un sacrificio que yo tenía que hacer, a ver si me comprende. Y en fin, como Jerez ha sido un pueblo que ha sido tan bueno, han salido tan buenos artistas, pero ya sabemos que nos hemos tenido ahí todos. Para poder vivir nos hemos tenido ahí de Jerez, ¿no? Una nómina muy grande también, ¿no? Porque Jerez ha dado artistas. Ha dado mucho, pero vamos, casi ninguno hemos tenido campo aquí. Las cosas como son. Porque ni el más malo ni el más bueno. Porque también Terremoto tuvo que irse por ahí. Se tuvo que ir a Madrid. El otro hermano se tuvo que ir a Buenos Aires. Paco se tuvo que ir aquí. En fin, Manuel Torres se murió en Sevilla. Y el Gloria se murió en Sevilla. Y eso quiere decir que se tuvieron que ir todos aquí para poder vivir, a ver si me comprenden. Aquí no se pudieron quedar ninguno, no había campo aquí, no había campo para ellos, o para nosotros, no había campo. Sí, sí, para nosotros los artistas, exactamente, para nosotros, para todos, porque nos vamos a entrar todos. Yo me fui y pensando de que yo aquí no iba a tener campo, como yo sé que no lo tengo, pues yo creo que si yo puedo vivir mejor en Madrid que aquí, pues me quedo en Madrid, por supuesto. Y lo único que puedo decir de Madrid, Lo digo a boca llena, y en fin, se lo digo a todos los artistas, que digan ellos que no, de Madrid al cielo, es la mejor tierra de España, Madrid. Para el artista, para el torero, para el pintor, para el albañil, para todo. Es la mejor tierra de España. Lo tienes todo, indudablemente. Exactamente. Ahí las mayores facilidades están allí, claro. Si no las hay allí, no las hay en ningún lado de España. No hay en ningún lado de España, ¿no? Entonces, eso es cierto. Quiere decir que sin embargo, claro está, los que somos de aquí, nos tira siempre venirnos para aquí abajo, ¿no? Oye, bueno, a mí me tira, pero yo no, yo estoy ya, claro, yo... Lleva muchos años. Yo he intentado de venirme, y en fin, lo he intentado y todo, pero he comprendido que no puede ser. No, tu casa y tu vida y tu familia estáis allí todo, ya, claro, ya. Ya mi no vida vas a arrancar allí todo aquello para venirte aquí otra vez, eso es lógico. Exactamente, ¿no? Yo lo veo ya absurdo de yo ahora, con la edad que tengo, tenerme que buscar Cabricampo aquí otra vez, pues. Prefiero quedarme allí. Yo quisiera, Manuel, que me explicaras un poco tu teoría, tu opinión, tu personal opinión sobre esta idea que existe en el que se llama entendido en un flamenco. Tú sabes que yo estoy convencido de que todas estas personas que dicen, estudian el flamenco, lo hacen guiados por su buena voluntad, por su deseo de dar a conocer lo que ha sido el flamenco, aunque cada uno dentro de sus posibilidades, claro, no todo el mundo es un doctor del conocimiento del flamenco en absoluto. Sois vosotros los propios artistas los que sabéis eso. Lo demás todo es teoría, teoría que puede estar aproximada a la realidad, unas veces más, otras veces menos, pero en definitiva teoría. Pero en fin, esa teoría es válida también porque ahí quedan, porque cuando han faltado las grandes figuras que fueron Manuel Torre, un Niño Gloria, o un Antonio Chacón, o un Enrique el Mellizo, algo así, si no hubiera habido personas que hubieran recogido un poco de lo que hicieron ellos, aunque los artistas de su época asimilaran el cante de ellos y lo transmitieran después con su personal versión, había otras personas que escribían un poco lo que hicieron aquellos hombres, y hoy más, afortunadamente hoy más, porque hay más gente interesada en esto, y a vosotros, por ejemplo, que estáis en los tratados flamencos, las figuras que sois ahora mismo, y que quedaréis ahí para los restos, por supuesto. Pero existe una teoría de algunas personas de esta que dice que existen dos tipos de cante. Yo quiero, saliéndonos un poco de la conversación de la historia que me estás contando, que me hablaras un poco de ello. Existen dos tipos de cante muy concreto. Uno dice que es cante de cuarto, de reunión. Y otro es cante de campo abierto. Hay como dos fórmulas de hacer el cante. Y en ti, dicen, se funden esas dos fórmulas. Que eres un hombre que has trabajado en el campo, que has cantado en el campo, y que en algunos momentos sale en ti, ahora mismo incluso, sale en ti esa vena tuya de hombre que ha sido de campo y que canta a pecho abierto. Y que después, como has cantado también en el cuarto, has cantado en el tablao, pues se encuentran en ti también las facetas del cantador de cuarto. Es decir, el cante más recogido, más, como más íntimo, como más, no sé, como más sentido. Pues sí, pues sé que la gente lleve razón, yo no sé. Yo lo que sé es que esto del cante, yo lo único que creo que el cante, para cantar bien, o para cantar y sentir lo que se está haciendo, para transmitir, hay que tener sensibilidad y corazón. Yo sé que cuando una persona sale y cuando nace dice Dios, ahí va un fenómeno, ya pues donde se meta es un fenómeno. Claro, pero luego hay otra faceta que es la de nacer y aprender, que la vida te enseñe a decir, me la han encontrado todo eso. Entonces hay una diferencia. Te voy a decir, la diferencia tiene que ser grande, porque en cualquier sentido, yo te voy a explicar ahora mismo una cosa a ver si llevo yo razón o no. Yo, por ejemplo, conozco y le doy valor a lo que lo tiene. Por ejemplo, yo sé, el dinero tiene valor. No es porque yo sea ambicioso para el dinero, sino que el dinero tiene un valor porque hace falta para vivir. Entonces quiere decir que yo, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, Manuel, ¿quiere venir a esta fiesta que te vamos a dar 4.000 duros, por ejemplo? Y yo digo, bueno, pues yo estoy mal y yo necesito los 4.000 duros. Ahora mismo yo me considero a lo mejor que yo me merezco que me den 10. Pero me dan nada más que 4. Entonces yo le doy ese mérito a eso y voy y lo hago. Y la persona que se ha criado en otro ambiente distinto, que todo la ha tenido hecho, dice, no, pues yo tengo ganas de 10, ¿qué me dan 4? Yo no voy, hombre. Y se queda y no va, aunque no tenga. Yo comprendo que será una forma de vida, porque ha conocido otra vida distinta a la de uno, no ha conocido la fatiga, no ha conocido la miseria, no ha conocido eso. Y entonces es distinto. Yo creo que para cantar, sin lugar a dudas, habrás tan poco que tengan sensibilidad cantando y tengan arma y que lloren cantando, hay queda muy poco. De eso queda muy poco. Oye, eso de llorar me ha recordado una cosa. Tú una vez hiciste unas declaraciones, no recuerdo exactamente, creo que fue en ABC de Madrid, o a lo mejor la hiciste en otra ocasión y la incluyeron en ABC de Madrid, hablando del duende, y ponían en tus labios una definición del duende. Tú decías, recuerdo textualmente, que tú notabas cuando estabas cantando con Duende, cuando las lágrimas te venían a los ojos. Oye, es verdad que a mí me pasa muchas veces, yo no sé por lo que es, pero cuando yo me siento bien, claro, si me tomo un café y me siento a cantar, es muy difícil que me sienta. Uh-huh. Pero si me tomo 3 o 4 whisky, sí. Entonces yo me siento algo extraño, ¿no? Y yo no sé si eso será Duende o no, porque yo de esas cosas no entiendo, yo no he estudiado tampoco, pero que yo me he sentido que me secan las lágrimas y que quiero romper a llorar, yo no sé por qué. Uh-huh. Había veces que me ha pasado, pero muchas veces. Pero que yo estaba cantando bien, no te decía a lo mejor ni por seguirilla, a lo mejor por fandango, yo empecé a cantar y he cantado, y me han quedado las lágrimas, Dios mío, mi alma, ¿qué me pasa a mí? Uh-huh. He sentido yo algo, ¿no? Y el que va a estar tocando, ¿qué me ha cantado? Me cago en la madre, ¿no? ¿Me comprende? Uh-huh. Yo no sé si será Duende, lo que yo no sé lo que es. Y el Duende, tú sabes que no se lo ha explicado a nadie todavía lo que exactamente, es. Exactamente, yo no sé, ni si eso es Duende, ¿no? Pero que yo me siento tan a gusto y que yo estoy sintiendo lo que estoy cantando. Entonces me noto yo que las lágrimas se me salen. Y cada uno con una forma de expresarlo, pero venías a coincidir tú, por ejemplo, y Manolo Caracol, recuerdo que estaba en una entrevista, era una entrevista colectiva, estabas tú, estaba Manolo Caracol, estaba Antonio Mairena, había, no recuerdo más, creo que erais 4 o 5 artistas los entrevistados, y más o menos coincidíais todo, y Manolo Caracol decía un poco más o menos lo mismo que tú decías también. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, yo que por ejemplo, yo me llevo a los 4 años con él, yo es que lo he visto cantando llorar a Manolo Caracol. Yo lo he visto cantando, llorando, con las lágrimas por la cara abajo. Sí, pues puede ser válida esa definición del Duende. Lo que no sé si será porque estaba borracho o por el Duende, yo no sé por lo que es. Hombre, borracho porque se había tomado 5 whisky, estaba a gusto. Y además cantando de esas veces, porque yo lo he escuchado bastante bien, de esas veces que te hace llorar cantando. Yo lo he escuchado. Eso sí lo puedo decir yo porque yo lo he vivido con él, ¿no? Lo he vivido con él, porque tenía 4 o 5 años con él, en fin. Todos los días... Claro. Un hombre que todos los días estaba, tú me comprendes, porque he convivido y he visto eso en él. Sí. Oye, otra cosa que yo quisiera preguntarte, Manuel. Cuando tú te marchaste a Madrid, claro está, supongo que tendrías que echar mano a lo primero que saliera. Eso es de lógica, ¿no? Bueno, yo me fui colocado ya. Ya. Yo la primera vez fui a una fiesta que dieron en la Casa de Campo de Madrid. Y fui a la caseta de Cádiz. Entonces me llevó Antonio Parra, que es un remitente de pescado aquí de Jerez, que vive en Cádiz, y me llevó. Fue Terremoto, fue El Moradito, fue Manuel Jero, Paco Laberinto, Roque y yo. Y entonces me quedé en Gitanillo. Y Coco me dice, ¿tú te quieres quedar en Gitanillo? Digo, Gitanillo me había escuchado, le había gustado. Bueno, pues venga, me quedé allí. Y total, eso fue, me parece que fue en mayo. Estuve hasta julio que cerró, hasta final de julio, y volví a trabajar. Eso sería en el año 57, me parece, por ahí. Y entonces al año siguiente me fui a Sevilla, al Guajiro. Ya me metí en Guajiro, y después de estar en Guajiro las 3 temporadas, fui otra vez con Gitanillo, me llevé con Gitanillo otra temporada, y ya después pues, me fui con Caracol. Ya, pues, desde entonces pues, ya no he vuelto más a venirme de allí, vamos. Oye, ¿dónde has estado tú, Manuel, trabajando? No ya solo en España, sino fuera de España. Tú eres un hombre que le ha gustado mucho salir fuera. Bueno, pues, y has tenido facilidad para salir también, ¿no? Sí, pues. O mira, siquiera porque tú te la has buscado, vamos, que la facilidad yo creo que no aparece así tan fácilmente. Pues mira, pues yo he estado en Japón, en Hong Kong, en Sudáfrica, Europa toda entera. Y lo último que ha hecho, que hace 2 años que estuve en Australia y Nueva Zelanda. Ha sido lo último que ha hecho del extranjero. ¿Y se da bien? Digo, no sé, ¿es bien acogido el artista flamenco en estos países? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Mejor que en España. Mejor que en España porque te voy a contar cosas que, bueno, José María ha visto que yo tengo mis programas y mis cosas, ¿no? Yo he dado 6 recitales en Londres en teatro, diferentes teatros. He dado 6 recitales. Hay un teatro en Londres que es muy grande, que se llama el Club Isabel, no sé qué, un teatro que es muy grande, ahí van las grandes figuras, y hay otro más pequeño al lado, que es el segundo, ¿no? Bueno, pues yo he dado 5 recitales en Londres, en los teatros hasta la bandera. Yo he visto a los ingleses quedarse, te están escuchando y ellos están quietos. Ellos no hablan, ni hablan, ni Si no le gusta, pues no, claro, no te aplauden. Pero si ellos no entienden el flamenco, a lo mejor no lo van a entender. Pero ellos musicalmente están mucho más preparados que nosotros. Entonces ellos saben el mérito que tiene lo que uno está haciendo. Si lo está haciendo bien. Entonces termina y yo tuve la suerte esa de que yo todas las cosas que he hecho allí, pues las he hecho bien, porque las he hecho con uno que tiene mucho nombre, que se llama un tal Paco Peña, que es de Córdoba. Vive en Londres, lleva 17, 18 años. Es igual que un inglés. Es bajillo, rubio, igual que un inglés. Pero cordobés, en fin, y toca la guitarra el muchacho, y yo me acoplé con él porque me ha llevado unos cuantos años saliendo con él, y ya te digo, los teatros está la bandera y la gente, uy, en fin, y yo te voy a decir la verdad, yo trabajo más a gusto en el extranjero que en España, y principalmente que Jerez, ¿eh? Y principalmente que Jerez, porque vamos, ahora me invito, yo lo que he hecho que te lo diga es, yo estar alrededor de Madrid y en los pueblos de La Mancha. Yo he ido a los pueblos de La Mancha, que será un cine con 1.200 personas, ponerlo de pie. Ponerlo de pie. Lo ha visto él. Yo y él solo, ¿eh? Yo no llevaba a nadie, ¿eh? Yo y él solo. Hora y media. Y dos partes, y es así, y salí cantando y cantar tres o cuatro fandangos y ponerlo de pie a todo. De manera que quiere decir que. Pero seré un poquillo más delicado. Sí. Bueno, yo no sé, me parece que esto lo hemos tratado en alguna ocasión, que hemos hablado en los cantes, en los que, no sé, en los que tú indudablemente has puesto tu personalidad concreta. Yo no te voy a decir la bulería, ni te voy a decir la sigrilla, ni te voy a decir la soleá, porque son cantes difíciles, indudablemente, que tienen que estar muy bien medidos, que deben estar muy bien hechos, que tú los haces muy bien, pero en Jerez hay muchos artistas que los hacen muy bien también. Pero en los fandangos, eso que tú has dicho, en los fandangos tú has, no sé, has hecho un fandango personal. Sí. Y eso me atrevo a decírtelo, has hecho unos fandangos auténticamente personales. Es decir, hoy se canta un fandango de Fulanito y de Perenganito, y se canta un fandango del Sordera, y se sabe que ese fandango es del Sordera. Como igualmente, y esto hay que reconocerlo, el chocolate, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Aunque estemos hablando de ti en este caso. Yo sí. Sí, ahí hay una cosa. Yo soy una persona, yo me dice la verdad, pues yo cuando salí, yo no salía de Santiago, entonces yo no sabía cantar más que, bueno, cantaba por bulería, cantaba por fandango y cosas así, porque yo entonces no sabía cantar los cantes que yo aprendí, porque los tuve que aprender, porque si no los aprendía no podía cantar para bailar. Que lo bueno de esto es llevarse cantando para bailar 20 años como yo me llevaba, pues después de 20 años cantando para bailar, ¿no? 20 años, pues a la fuerza tiene, aunque no quiera, tiene que aprenderlo. Entonces, pues yo lo aprendí después todas esas cosas, pero yo cuando salí de Jerez yo no sabía cantar, vamos, cantaba por bulería, cantaba la bulería por soleá a mi manera, cantaba por soleá a mi área, siempre con aire de aquí, porque soy de aquí, pero que no era una cosa. Ahora, lo mío fuerte siempre es el fandango, porque a mí me gustaba mucho el fandango. Porque da la casualidad que desde que pasó la guerra hasta la fecha, pues nada más que había muy buenos fandangueros en España. Que lo que se vi entonces eran las trupes grandes, y venían todos los buenos cantadores, el sevillano, el otro, y todos eran unos cantadores por fandango que estaban bastante bien, ¿no? Después entró Caracó, que fue la fiebre en España, porque relativamente, y es Jeremá, porque, bueno, en todos lados, Caracó ha sido un artista genial, y yo creo que a todo el mundo que tuviera sensibilidad le gustaba Caracó, porque Caracó ha sido un hombre que quieran la gente o que no, que digan la gente que no sabe cantar, todo eso es mentira, porque yo lo escuché a Caracol y Caracol lo sabía todo. A ver si me comprende. Caracol podía desafinar, porque todos los artistas no somos, cada uno tiene un, ¿no? Pero Caracol salía cantando y cualquier quejo de Caracol te ponía los pelos de punta. Entonces quiere decir que era buen artista. A mí cómo van a decir la gente que no. Entonces, ¿el buen artista quién es? ¿Quién es el buen artista? El que transmite a la gente. Y da la casualidad que Caracol era un artista que transmitía al inglés, al francés, al alemán. Le pasaba igual a Terremoto. Terremoto canta para los ingleses y le gusta a los ingleses. Y Caracol era un artista de ese género, que salía cantando y le gustaba a todo el que lo escuchara. Podía ser, por ejemplo, a lo mejor cantaba por sigrilla y dice la gente, es que está haciendo el cante de Paco Luna, y el cante de Paco Luna era así, porque era así. Y es que tú nunca le escuchabas a Caracol un tercio, uno igual que otro. Si una vez lo cantaba de una manera, otra vez de otra. Era un tío, yo para mí que creaba, Caracol, es que creaba cantando. Cada vez cantaba de una manera. Y era casi un enamorado de eso. Y como yo también, da la casualidad que en aquella época era un chavea, pues a mí me gustaba eso, lo que le gustaba a todo el mundo. Pasará igual que ahora le pasa a la nueva ola. ¿Qué le gusta a la nueva ola ahora? Pues los coplés y las cosas, ¿no? Y la rumba, pues. Pues entonces a mí me gustaba eso, los fandangos, que era lo que yo escuchaba más. Y de la gente. Oye, Manuel, ¿tú en qué...? Aparte de que en los recitales, por supuesto, que ahora... Y ya me hablaba José María Molero no hace muchos días de ello, que estabas dando por Castilla. Aparte de tus salidas al extranjero, como has dicho, a Londres, a Australia, en fin, a tantos países, ¿en qué compañías has estado? Aparte de estar con Caracol, ¿tú has ido en compañías, digo, en estas compañías de espectáculo? ¿Grande? Grande, digamos, bueno, compañía de variedades, ¿tú sabes de ese tipo de sí, compañía? Sí, no, yo no he ido así, yo, todas estas cosas que yo he hecho, que me he llevado, pues, 7 o 8 años, esto lo he hecho yo con un ballet que se llamaba Flamenco Puro. Era un ballet que iban muy poquitas personas. Él, que es concertista de guitarra, está considerado como un concertista de guitarra, lo conocen en el mundo entero, lo conocen, ha ido a Japón, a Australia, pero a dar solos de guitarra. Por ahí tiene el mismo nombre que puede tener Manolo Sanlúcar aquí en España y Paco, lo tiene él por ahí. El nombre, bueno, es muy amigo de Paco y de Manolo, y de toda esa gente, es muy amigo de él. Y entonces este muchacho llevaba una pareja de baile, otro cantado que cantaba para bailar, y yo, que cantaba solo, y él me tocaba, y otro guitarrista más. El otro muchacho tocaba para acompañar para bailar, y cuando salía conmigo salía solo, y cuando él rompía y hacía sus solos de guitarra, en fin, como lo tiene muchos discos grabados. Y con este he estado por 7 o 8 años. La primera vez que salí con Manoli Vargas, que entonces fue, salí en el año 61. Estuve en París, de París a Italia, estuve en Roma y en Milán, y de Milán a Londres, que nos llevamos 2 meses en Londres, en Piccadilly. Compañía ya no he estado, una vez que salí con Herberia aquí en España, haciendo una tournée de verano que duró 4 meses, que iba a Arbeni, la difunta La Perla de Cádiz. Juanito Maravilla y yo éramos los 4 que encabezábamos el espectáculo, un espectáculo grande de 30 personas, de muchachas, que, ¿sí? Pero vamos, de salir en compañía sin ya más grande, no. No he salido porque, vamos, a mí, yo tampoco. Yo cuando me metí en Madrid, mis hijos eran chicos, y yo hasta que no fueron grandes no empecé a salir, ¿me comprendes? Porque yo lo que no quería era que me faltara exactamente. Entonces yo lo que me tenía que... Ya me decía, sin que me llevé por lo menos 4 años, 5 con Caracol, y después me metí en La Bruja y me llevé 3 años en La Bruja. Después me metí en Sinita, me llevó 1 año. Después me metí otra vez en otro lado y me llevó 1 año. Hasta que ya fueron grandes ellos. Cuando ya empezaron, digo, ahora ya, yo ya me puedo, ¿no? Ahora yo me puedo remontar. Entonces ya yo me he ido con libertad afuera. Que yo he dicho, bueno, ya ellos están trabajando, ya por lo menos tengo una ayuda, ¿no? Yo podía haber ido muchísimas veces con gente, con compañías buenas, ¿no? Pero no he querido irme nunca por eso. En fin, he perdido mucho tiempo. Podía haber estado situado mejor que estoy, pero tampoco me quejo. Yo no me quejo. Yo estoy muy feliz como estoy, el sitio que tengo, en fin, me conformo con eso. Tienes indudablemente un nombre de prestigio, sin que nadie te lo haya regalado, sino que tú te lo has buscado. Sí, lo mío ha sido muy sudado. Lo mío ha sido muy sudado, sin lugar a dudas. Me he llevado muchos años rodando en los tablaos, cantando para bailar, a bailadoras que no sabían. Lo mismo que le he cantado a tan buenas bailadoras y a tan buenos bailadores, también le he cantado a bailadoras muy malas y he tenido que aguantarlo. ¿Me comprende? Pero en fin, ya te digo que no me quejo. Me conformo con lo que Dios me ha dado. Bueno, ahora ya, no sé, no voy a decir que sea el descanso del guerrero, en absoluto, porque tú eres un hombre joven todavía y puedes estar, y debes dar mucha guerra aún. No sé qué, aparte de estos recitales que estás dando ahora por Castilla, este año 1980 te vamos a ver por aquí, por pues Andalucía, mira, sobre todo. De momento, ahora mismo no te puedo decir ni que sí ni que no, porque mis proyectos son de hacer una cosa muy buena en la parte de Castilla. Si me sale lo de la parte de Castilla, no pienso venir para abajo, desde luego, no pienso venir. Porque yo, pues, por desgracia, pues no lo habré caído muy bien al que manda, y entonces yo hago muy pocas cosas. Entonces, si me sale lo de Castilla, no pienso bajar. No pienso bajar, me pienso quedar en Castilla. Bueno, Castilla no es mala tierra. Exactamente, es muy buena tierra. Y sobre todo si encuentras en Castilla el cariño, exactamente, el aplauso y el respeto del público.